Muy bien. Vamos a sacar la Biblia, Primera de Corintios 6. Este es un pasaje que todos nosotros debemos de recordar siempre, porque hoy voy a hablar de la homosexualidad. ¿Ok? Una respuesta bíblica, la homosexualidad. Primera de Corintios 6. Hay muchos pasajes en la Escritura que hablan de esto. Si tú no puedes recordarlos todos, tienes que recordar este. Ok. Si quieres, quítalo, Jorge. Quiero que lo busquen en su Biblia. Si no trajeron Biblia, para la otra se la traen. O en su celular, donde tengan su Biblia, lo que sea. Préstenme atención un momento. La Biblia tiene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Me están siguiendo todos? ¿Sí? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Ok? En el Nuevo Testamento está Primera de Corintios. Es el libro número 7. Tiene 27 libros el Nuevo Testamento. El número 7 del Nuevo es Primera de Corintios. Están los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Luego está el libro de los Hechos. Y luego está Romanos. Y después sigue Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿Ya lo encontraste en tu Biblia o lo anotaste? ¿Sí? Un día vas a tener que saber encontrar en la Biblia lo que Dios dice acerca de la homosexualidad. No importa tanto lo que tú opines o lo que yo opine acerca del tema, lo que importa es lo que Dios opina. ¿Estamos entendidos de eso? Al menos los que decimos ser cristianos y que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Ok? Como ustedes saben, el mes pasado la Suprema Corte de la Nación en los Estados Unidos decretó que los estados que aún se resistían a oficiar o celebrar o reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, ahora tienen la obligación de hacerlo. Esto, pues, ha traído una ola de reacciones en la comunidad. Algunos celebran, otros reprueban. Aún entre cristianos la opinión está dividida, o los que dicen serlo al menos. Por eso, y por otras razones, tenemos que saber nosotros cómo dar una respuesta con humildad y respeto a los que demandan una razón de la esperanza que hay en nosotros, conforme a las Escrituras. Nosotros debemos de saber qué responder cuando alguien nos pregunta. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros ya tiene, o tarde o temprano tendrá, pero lo más seguro es que ya tiene en su familia un pariente que se confiesa homosexual o gay, un vecino, un compañero de trabajo. Estamos hablando de personas muy valiosas, de personas amadas, porque tienen padres también, ¿o no? Tienen hermanos. Algunas de esas personas son personas muy inteligentes. Algunos de ellos son más competentes que muchos de nosotros. También algunos de ellos son poderosos. Han escalado posiciones de autoridad o de poder económico, académico o político, y tienen mucha influencia. Y algunos de ellos son personas que han sido víctimas de discriminaciones y de muchos abusos. Son personas con sentimientos, personas a las que Dios les ha expresado su amor también. Y si nosotros no sabemos responder como Dios manda, vamos a incurrir en uno de los muchos errores que se han asumido con respecto a estas personas, que en cierto modo, como vamos a ver en este pasaje de la Biblia, están engañados. Han sido engañados. No todos ellos son de la misma categoría. Hay un espectro de diferentes tipos de personas homosexuales. Así que cortarlos a todos con la misma tijera no es justo. No todos los homosexuales son activistas que promueven estas cosas. Ni todos son agresivos u hostiles. Y nosotros, si no asumimos una postura bíblica acerca de este asunto, podemos seguir repitiendo errores o incentivando el fuego del conflicto entre la iglesia y la comunidad lésbico, gay, en cualquier lugar donde se encuentra presente, o cualquier individuo que nosotros apreciamos. Por eso debemos de saber lo que dice la Biblia. Y de entre tantos pasajes de la Biblia que se habla de este tema, cuando menos recordar uno, que el día que Dios nos dé la oportunidad o nosotros nos ganemos el derecho de hablar de estas cosas con alguien que amamos o que Dios nos pone en el camino, que se confiesa gay o que es a favor de los gay, que usted pueda decirle, si usted me permite, yo me gustaría mostrarle un pasaje de la Biblia. Quizás solo va a tener una oportunidad, un tiro, y este puede ser su bala, a través del cual usted puede dar en el blanco. No en el gay, sino en el blanco de mostrarles el amor de Cristo. ¿Están conmigo? ¿Entonces cuál es ese pasaje? Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Hay muchos pasajes, pues yo escogí este. Lo voy a empezar leyendo. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Leí la Nueva Versión Internacional. Este mismo pasaje en la mayoría de las versiones, allí donde leí al final del versículo 9 que dice, ni los sodomitas ni los pervertidos sexuales, lee de esta manera. Por ejemplo, la Reina Valera, la Nueva Biblia de los Hispanos o la Biblia de las Américas leen, ni los afeminados ni los homosexuales. ¿Ok? Por citar Biblias de otras confesiones, la Dios Habla Hoy, que es una Biblia interconfesional, esto significa que lo usan tanto católicos como protestantes, esta versión lee, ni los afeminados ni los homosexuales. Las Biblias en inglés no leen diferente, leen de manera similar. Ahorita en unos minutos voy a explicar con detalle este pasaje, pero usted lo debe de recordar. ¿Estamos claros hasta aquí? Muy bien. Casi todos nosotros vamos a enfrentar este reto de convivir o interactuar con alguien que se confiesa gay o con alguien que tiene un gay cerca y que los defiende. Muy bien. Este asunto de la homosexualidad ha sido una conducta incompatible con la fe cristiana desde sus mismos orígenes. No es nuevo este desafío, por si ustedes no lo saben. Entre los tiempos, desde los tiempos bíblicos y antes, la homosexualidad era un asunto muy común con el cual la iglesia tuvo que lidiar y dar una respuesta y una postura. Entre los griegos se sabe que filósofos famosos que se estudian en la universidad hasta nuestros días, tales como Heródoto, Platón, Jenofonte y Ateneo, y el mismo emperador Alejandro el Grande, experimentaron con relaciones homosexuales. Luego, los romanos vinieron. Entre los romanos era muy común que las personas que tenían dinero usaban a sus esclavos con estos propósitos. Los esclavos no tenían opción. Se sabe, por ejemplo, a través de Séneca, en su famoso libro que se llamó La vida de los 12 Césares, de los 12 Césares que él relata en su historia, es un historiador que vivió en esos tiempos, en los tiempos de los cristianos. Séneca escribió en este libro que de esos 12 emperadores que él relata, solo Claudio no tenía preferencia por los hombres, solo mujeres para él. Todos los demás tuvieron varios amantes y esposas. Uno de los ejemplos que él cita es el de Nerón. Nerón se casó varias veces. De esas veces, dos veces se casó con hombres. Trajano, otro de los emperadores, cuando su amante varón murió, le construyó templos en tres ciudades y en otra ciudad le cambió el nombre y le puso el nombre de su amante fallecido tempranamente. Antinópolis le puso. Y si queremos oír el colmo, un emperador que se llamó Heliogábalo, Él no solo concertó matrimonios con varones, sino que dos de los que concertó, él estaba vestido de mujer. Así que los cristianos desde el principio lidiaban con estas cosas. Ellos tuvieron que hacer frente, y nosotros creemos, no, el mundo se va a acabar porque mira ya cómo estamos. Los cristianos han luchado con este tema desde el principio. Nosotros lo ignoramos. Ha venido a tener controversia porque esta nación empezó con otros principios y se está alejando de ciertos fundamentos más cristianizados. Pero nosotros no estamos desarmados. La iglesia ha enfrentado y ha sabido responder a esta realidad. Lo que hoy nos toca vivir no es tan diferente entonces. ¿Cómo vamos a responder a los desafíos de esa cultura? En los siguientes minutos yo voy a responder estas preguntas. Porque debemos aprender a escuchar antes de hablar, ¿o no? ¿Qué nos dicen ellos? Nos dicen preguntas como, ¿por qué es pecado la homosexualidad si los gays nacieron así? ¿Por qué? ¿Por qué si ellos nacen así, por qué se les acusa de pecado? O sea, ¿tú naciste mujer? Sí. ¿Entonces es pecado ser mujer? No. ¿Tú naciste hombre? Pues sí. ¿Es pecado ser hombre? No. Pues yo nací mujer en cuerpo de hombre, dicen algunos. O yo nací hombre en cuerpo de mujer. ¿Por qué va a ser pecado que yo sea quien yo nací? Bueno, esa es una pregunta que ellos hacen. Otra pregunta que hacen es, ¿por qué nos preocupa tanto que se reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Qué nos afecta a nosotros? Si ellos quieren ser felices, ¿a nosotros en qué nos afecta? Si tú quieres ser así, bueno, tú puedes hacer tu matrimonio como tú quieras. Nosotros no nos estamos metiendo contigo. ¿Por qué te ofende tanto? ¿En qué nos afecta como cristianos que se reconozca el matrimonio homosexual? Bueno, hay que dar una respuesta a eso. Y por último, ¿cómo debe responder uno con base en la palabra de Dios a este reto? Si me da el tiempo, voy a responder a las tres preguntas. Y si no, pues voy a responder, me voy a quedar hasta donde me dé el tiempo. Y ahí, en el de otro servicio, le voy a continuar de plano, porque... Ok, bien. En primer lugar, ¿por qué juzgar la homosexualidad como pecado si los gays nacieron así? Esta es la pregunta que lanzan. Si los gays nacieron gay, ¿por qué es pecado nacer así? Bueno, a esto debemos decir en primer lugar con toda honestidad que no está comprobado que nacieron así. No está comprobado. No se ha descubierto el gen gay. No se ha podido demostrar que nacen así. Pero ¿qué tal si sí un día se descubriera el gen? ¿Qué tal si sí se descubriera? Bueno, si se descubriera que los gays nacen gay, eso no cambiaría las cosas. Fíjense bien. Aunque no se ha comprobado que la homosexualidad sea determinada genéticamente, aunque así lo fuera, eso no justificaría, de acuerdo a la palabra de Dios, la homosexualidad. Porque al principio, escuchen bien, al principio dice el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 27, para los que están tomando nota, que al principio Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. ¿Cómo los creó? Hombre y mujer. El diseño original de Dios fue hombre o mujer. No hay términos intermedios o intercambiables. Primero, a nivel individual, solo se definen dos sexos, hombre y mujer. Y eso está intrínsecamente relacionado con el diseño físico del individuo. Por más que lo neguemos. Segundo lugar, dice que Dios bendijo y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Parte del diseño original incluía, no exclusivamente, pero era uno de los componentes de la formación del matrimonio, era la multiplicación, la preservación de la especie. Por lógica y por sentido común, la única manera en que puede haber preservación de la especie es que dos personas de sexo opuesto formen un matrimonio y procreen hijos. No hay otra manera que el sentido común nos dicte que se pueda hacer esto. En Génesis 2:24 dice la Escritura, por eso el hombre dejará, ¿qué? A su padre y a su madre. No dice a su padre y a su padre uno y a su padre dos. Ni dice a su madre uno, a su madre dos. Dice a su padre y a su madre. En el diseño original de la familia siempre fue hombre y mujer. Una familia, padre y madre. Los hijos cuando maduran, crecen, se van, dejarán a su padre y a su madre y luego se unirán a su mujer, dice la Escritura. El hombre, el varón, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, eso de ser una sola carne es tener unión sexual. Primero viene dejar a la familia, unirse, casarse con alguien y entonces el sexo. Ese es el diseño original de la familia. Antes de que hubiera pecado, así era. ¿Estamos claros? Pero la Biblia dice que Adán y Eva pecaron. Y cuando ellos pecaron, su naturaleza fue alterada. Porque antes del pecado, ellos no tenían deseos de pecar. Pero cuando pecaron, ellos entonces activaron en su ser una nueva naturaleza corrupta que degeneró el diseño original. Y entonces vemos que en uno de sus hijos, por ejemplo, hubo una intención de matar. ¿Sí o no? Que no existía en ellos. Su naturaleza se corrompió. Así que, para responder en primer lugar a los que dicen, ¿por qué es pecado ser gay si así nacimos? Primero, no está comprobado que sea nacido. Pero aunque así hubieras nacido, eso no significa que está bien. Porque como dice Ray Comfort en un video que hace poco publicó, dijo él, si tú sientes el ser gay, decía un gay, si yo siento ser gay, ¿por qué me lo quieren impedir? Si yo así me siento, aunque yo estoy en cuerpo de hombre, yo me siento mujer por dentro. Entonces, dice Ray Comfort, ¿sabes que muchos hombres sienten por... y decía el gay, eso es que es parte de mi naturaleza, eso es parte de mi naturaleza. Entonces le dice Ray Comfort, ¿tú sabes que parte de la naturaleza de muchos hombres es ser fornicarios? ¿Es meterse con muchas mujeres? ¿Y su naturaleza los lleva a ser adúlteros? ¿Eso lo hace correcto? Porque tienen eso de nacimiento, esa intención, esa inclinación. ¿Eso lo hace correcto? No. No porque algo es una inclinación, sentimos esa atracción hacia el mal. Por ejemplo, hay personas que tienen un componente genético que les inclina o les hace más vulnerables hacia el alcoholismo. ¿Sabían eso? Eso está demostrado. Pero la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué manda Dios a los enfermos al infierno? Como dicen, si el alcoholismo es una enfermedad, entonces Dios es la persona más cruel que hay, porque manda a las personas al infierno por estar enfermas. O tal vez no, porque Dios no lo considera enfermedad, lo considera pecado. Una cosa es tener una inclinación natural, como fruto de la degeneración que el pecado ha causado en la naturaleza humana, pero en el principio no fue así. Así que si no se justifica por ningún motivo que el fornicario fornique solo porque lo trae en su naturaleza, o el adúltero adultere porque lo trae en su naturaleza, o que el alcohólico sea un borracho solo porque trae la inclinación natural, pues de igual manera no se justifica, aunque fuera de nacimiento, que alguien es homosexual, solo porque tiene ese deseo, esa inclinación, esa debilidad. ¿Estamos claros hasta aquí? La Biblia habla de eso en otros pasajes. En Romanos 1:26, escuchen lo que dice. Voy a leer desde el 24. Romanos 1:24. Como ustedes pueden ver, es importante considerar estos pasajes sin prisa, para que uno los pueda procesar. En Romanos 1:24 dice la Escritura, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. ¿Por qué? Voy a ir a un poco antes, versículo 22, Romanos 1:22. Gracias. Estoy en la Nueva Versión Internacional. A pesar de haber conocido, ¿estoy bien? Sí. 22, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Está hablando del ser humano que se ha rebelado contra Dios. Y el 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Él está hablando del problema de la idolatría. Es decir, cuando el ser humano saca a Dios de su vida, el ser humano, lo único que le queda es la creación. O tenemos al Creador en el centro de nuestro corazón, o la creación. Y cuando sacamos al Creador, nos quedan las criaturas nada más. De todas las criaturas que Dios ha hecho, ¿cuál es la obra de arte, la pieza maestra de toda la creación? ¿Saben ustedes cuál? El ser humano. Por eso, de todas las infatuaciones espirituales en el que el ser humano puede llegar, la criatura a la que se va a ver más propenso de idolatrar, ¿saben cuál es? El ser humano. Y ahorita vamos a ver que parece ser que en la lógica del apóstol Pablo, detrás de sus palabras de que cuando el hombre cambia a Dios por la creación, él va a decir lo siguiente, voy al 24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual. Por eso, ¿por qué eso? Porque lo sacaron a él, porque no, el hombre no quiere adorar a Dios, se rebela contra Dios. Entonces Dios los entrega, los suelta, que se vayan a sus deseos. Y el hombre tiende a los deseos sexuales impuros, dice esta escritura. Y dice el versículo 24, que de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. ¿De qué estará hablando? 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre, amén. Por tanto, 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales. Oiga bien, ¿cómo Dios apela al diseño original? Al diseño original. Lo natural lo cambiaron por lo que es, dice, contra naturaleza, contra la naturaleza. La naturaleza del cuerpo femenino, por diseño, es ser femenina. Y la naturaleza del cuerpo masculino, por naturaleza, es ser masculino. Pero los hombres cambiaron eso. Porque en cierto modo, ¿saben? La homosexualidad es un problema espiritual, de idolatría. Ustedes van a ver en varios pasajes que vamos a leer cómo continuamente están cerca la idolatría y la homosexualidad. ¿Qué es la homosexualidad en última instancia? Es idolatrar al ser humano del sexo del individuo, ¿me entiende? El varón quita a Dios y pone en su lugar a alguien más, y normalmente alguien de su propio sexo. Ese es el problema que vemos en el que tiene luchas homosexuales. ¿Me doy a entender? Sea hombre o mujer. Y dice allí en el 27, asimismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Oigan las palabras que usa la Biblia, nosotros no escribimos la Biblia, están allí. Eso es lo que dice la Biblia. En el versículo 32 termina diciendo, saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican, no dice quienes sienten. Usted puede sentir una tentación, pero no lo hace, no se deja llevar a la práctica por lo que siente. Dice quienes practican. Dice que saben bien las personas, y los homosexuales solo son uno entre varios pecados que se mencionan aquí. 28 pecados. No es ni más ni es menos, es uno. Dice, los que practican tales cosas merecen la muerte, ellos lo saben. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que aprueban a quienes los practican. Cuando alguien se convierte en un pecador activista, no solo practica su pecado, sino que anda promoviéndolo y celebrando cuando alguien más lo hace. Un refrán vulgar mexicano decía, Dios los cría, ellos se juntan. Yo he conocido personas que han tenido problemas con adicción a las drogas y dicen, cuando tú eres adicto a las drogas, pareciera que los olfateas, porque no importa que te cambien de lugar y te trasplanten a otro, siempre los encuentras. Se encuentran unos a otros. Y de todo pecado. Bueno, entonces, ¿Por qué juzgar la homosexualidad como pecado si los gays nacieron así? Porque así no fue el diseño original. Y cuando Jesucristo aparece en la escena y Él habla del matrimonio, vuelve al diseño original. En Mateo 19, versículos 4 y 5, Jesús dice: ¿No han leído? Jesús replicó que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer. ¿No han leído qué? ¿No han leído qué? Está diciendo Jesús. ¿No han leído qué? Génesis es lo que está diciendo. ¿Qué no leyeron el modelo original? Sí, sí lo han leído. Sí lo han leído. Y Jesús vuelve a insistir. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Entonces, ¿había otro modelo? ¿Algún otro referente de comparación para Jesús? No, no había. Era el mismo. Al contrario, Jesús sube el estándar, porque Él dijo en Mateo 5, 27 al 29, yo les digo que fue escrito, no cometerás adulterio, y está citando Éxodo 20, versículo 14. Pero Jesús dijo, pues yo les digo, cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya cometió adulterio en su corazón. Para Jesucristo no solo es importante ser heterosexual, sino ser casto, es decir, ser fiel aún en la manera de pensar. Eso es lo que dijo Jesús. Ahora bien, ¿por qué decimos que la homosexualidad es pecado? Porque la Biblia así lo dice. Nosotros no escribimos la Biblia. La Biblia dice que la homosexualidad es pecado y nosotros no podemos decir otra cosa más que lo que la Biblia diga. Hay de sobra pasajes de la Escritura. Les voy a citar algunos rápidamente por cuestión de tiempo. La historia de Génesis 19, Sodoma y Gomorra. ¿Alguien la conoce? Sodoma y Gomorra. Solo basta leer esa historia. Dios hace llover fuego y azufre del cielo para destruir estas ciudades. Porque los homosexuales habían llegado a dominar la cultura de Sodoma a un punto que llegó a ser lo mismo decir homosexual que decir sodomita. Por eso la nueva versión internacional lee sodomía o sodomita, porque esa es la sodomía, la homosexualidad. La palabra homosexual tiene poco tiempo según la historia del lenguaje nuestro. Si tú buscas en el idioma original griego o hebreo, no hay palabra para homosexual. Eran otras palabras. El término se acaba de acuñar. Homo, hombre, sexo. O sea, el sexo entre hombres. Eso significa homosexualidad. No hay 200 años atrás, no había ese término. Pero sí existía el concepto y las historias están allí. Esas ciudades fueron destruidas. Hay otra historia en el libro de los jueces de unos que se llamaban de Gibeá y sí intentaron hacer lo mismo. Casi fueron exterminados. Levítico 18:22, si me haces favor, Jorge. Levítico 18:22, lee así: no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. Eso es una abominación. Levítico 20:13. Levítico 20:13, por si sale. Si alguien se acuesta con otro hombre como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable y los dos serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. Eso dice la Escritura. Es duro esa palabra, es dura. Pero eso dice la Biblia. ¿Por qué es pecado? Porque la Biblia lo dice en muchos pasajes. Así que he respondido a la primera pregunta. ¿Por qué señalar como pecado la homosexualidad si ellos nacen así? Aunque nazcan así, nuestra naturaleza está viciada por el pecado. Eso no cambia la realidad ni el diseño original. Segunda pregunta. ¿Por qué nos debemos preocupar por la legalización del matrimonio homosexual? ¿Por qué debería preocuparnos? Hay muchas razones, pero solo voy a mencionar una por motivos bíblicos. Romanos 13, por favor, Jorge. Romanos 13, del 3 al 5. Todos busquen en su Biblia si quieren, si no, presten atención. Porque yo sé que son muchos pasajes y hay mucho que anotar para los que siguen la enseñanza. Romanos 13, del 3 al 5, nos habla de el papel que Dios le ha asignado al gobierno civil. Aunque no conozcan a Dios, aunque sean paganos, el gobierno civil cumple un propósito en el esquema de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver cuál es ese propósito. Dice, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres liberarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues está al servicio de Dios para tu bien. Dios instituyó el gobierno para el bien, para el bienestar de los ciudadanos. El gobierno debe vigilar que los ciudadanos estén seguros en conformidad con la justicia que Dios ha establecido. Para Dios, el gobierno es un ministro, es un servidor de Dios. Dios ha instituido dos servidores entre la humanidad. Uno es el gobierno para los asuntos civiles y otro es la iglesia para los asuntos espirituales. Es muy claro en la Biblia. Este pasaje dice que el gobierno es un servidor de Dios, sirve a los propósitos de Dios terrenales, mientras que la iglesia sirve a los propósitos de Dios espirituales y eternos. El gobierno terrenales y temporales. ¿Hasta aquí estamos claros? Son asuntos separados. Y el propósito, según la Biblia, para el gobierno es que los ciudadanos se les sujeten si el gobierno demanda algo que es justo. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. Sigo leyendo. Estoy en Romanos 13:4. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que el gobierno está al servicio de Dios para dos cosas: para impartir justicia y para castigar ¿a quién? Al que hace el mal. O sea que el estándar que debe seguir el gobierno es la justicia. La justicia como la define Dios, no como la definen los hombres. Porque si nosotros definimos la justicia, cada quien tiene su propia opinión, ¿sí o no? Pero si usamos una norma absoluta acerca de la justicia, entonces tenemos la palabra de Dios. Y de acuerdo a lo que Dios define que es justo, el gobierno debe premiar a los que viven justamente y castigar a los que quiebran la ley. Sin embargo, dice el versículo 5, así que es necesario someterse a las autoridades. Los creyentes debemos someternos a las autoridades. No solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Dios ha puesto en la conciencia de los cristianos sujetarse a las autoridades. Y cuando nosotros somos rebeldes, somos cristianos y al mismo tiempo rebeldes, nuestra conciencia no nos deja en paz. Sabemos que algo anda mal. Aquí está el problema. Dios instituyó el gobierno para ser un servidor de Dios, para impartir justicia, honrar a los ciudadanos que cumplen la justicia y sancionar los que quebrantan la ley, ¿sí o no? Pero cuando el gobierno tuerce la justicia, Dios ha dicho que la familia por miles de años, escuchen bien, por miles de años, se ha reconocido que la familia es la unión entre un hombre y una mujer, es la base de la sociedad. Y por primera vez en la historia se levanta un gobierno. O sea, los césares romanos practicaban la homosexualidad, pero no la legalizaron. No forzaban a la gente a casarse entre personas del mismo sexo. Ellos daban esa libertad. Pero cuando se legaliza eso, un gobierno que dice ser justo, tuerce la justicia y ahora sanciona a los que hacen el bien y aprueba a los que hacen el mal, el gobierno ha pervertido su misma existencia, su razón de ser. Porque ahora premia la injusticia y castiga al justo. Entonces, así como Dios le manda al creyente que obedezca a las autoridades cuando demandan algo justo por motivos de conciencia, la misma conciencia no nos permite sujetarnos a un gobierno que nos impone actuar injustamente. Y en ese caso, como dijeron los apóstoles en Hechos 4:19 y Hechos 5:29, ellos dijeron: juzguen ustedes si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Y allí los cristianos deben estar listos para padecer por el evangelio. Hablar con voz profética y decir no, no, eso es abusar del derecho que Dios le ha dado al gobierno, actuando con injusticia y premiando al injusto. Y nuestra conciencia no nos permite obedecer en ese asunto. o Dios interviene y nos libra, o sufrimos por causa del Evangelio, no importa. Los estándares no cambian. Quisiera terminar diciendo rápidamente, solo por cuestión de tiempo, en el próximo servicio voy a analizar con más profundidad este pasaje. Pero aunque no lo explique, no es nada difícil de entender. Porque vuelvo a 1 Corintios 6, 11, dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Según la Biblia, entre esa lista de pecados, la homosexualidad, ser afeminado o transvesti, todo eso, ¿van a heredar el reino de Dios? ¿Puedes dárselo a leer a ellos? ¿Puedes leer un pasaje? Según ese pasaje, no según mi opinión, según ese pasaje de la Biblia, ¿pueden entrar al reino de Dios? ¿Qué te van a decir? ¡No! Entonces ellos se van a indignar y van a decir, ¿por qué Dios es así? ¿Por qué nos mandas al infierno? ¿O por qué Dios nos manda al infierno? Bueno, Dios no te quiere mandar al infierno. Porque en el mismo pasaje, la Escritura lee, dice, y eso eran algunos de ustedes. Quiere decir que Dios puede ayudarte a dejar de ser así. La pregunta es, si querrás. Porque ese pasaje dice en el versículo 11, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados. Ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Como diciendo, no, Dios no te rechaza. Nosotros te amamos y te respetamos. Pero Dios dice todavía que eso es pecado. Y Él te puede ayudar. Te puede cambiar, te puede lavar, perdonar tu pecado. Te puede santificar. Te puede perdonar. Y te da su Espíritu Santo para enseñarte a vivir una nueva manera. No tienes que casarte con una persona del sexo opuesto si no quieres. Puedes vivir soltero y vivir para Dios y agradar a Dios. Así que termino rápidamente porque ya se fue el tiempo. Solo diciendo, ¿qué debes hacer cuando hables con un homosexual? Trátalo humanamente. Trátalo humanamente, es un ser humano. Con sentimientos, familia, ilusiones, sueños. Es un ser humano. Descubre su actitud hacia la verdad. Si su actitud hacia la verdad es grosera y hostil, no pierdas tu tiempo. Solo ora por ellos. Pero si es humilde, si es una persona herida que quiere saber lo que Dios dice, pídele a Dios un contacto con humildad, la oportunidad, y pídele a la persona que te gustaría a ti mostrarle un pasaje de la Biblia donde hay esperanza para él, y abre 1 Corintios 6 del 9 al 11 y léele lo que yo te leí y explícale lo que yo te expliqué y deja que él decida, pero dale esperanza, dile, Dios puede cambiarte, Dios puede ayudarte. Ustedes no entienden que aún entre cristianos que vienen a la iglesia hay personas que lidian con tentaciones homosexuales y son muy atormentadas. Así como otros lidian con tentaciones al chisme, a la depresión, otros a la lujuria. Pero no porque seas tentado significa que Dios no tiene recursos para ti, que en la iglesia no se te va a comprender y ayudar y que tienes que caer en pecado, no. Eso es simplemente una área de lucha en donde la iglesia nos fortalece por la oración. Y Dios con su Espíritu para caminar en santidad. Señor, gracias porque tu palabra nos anima a vivir en santidad. Ayúdanos a ser luz en medio de esta generación engañada. En nombre de Jesús, amén.